Vivimos uno de los incidentes internacionales más graves de los últimos tiempos. La ONU, la Unión Europea, las grandes potencias, todo el mundo condena con dureza a Israel por el ataque a la flotilla humanitaria en Gaza. Se considera totalmente injustificado. Israel lamenta las muertes, dice que respondió a la violencia. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Buenas tardes. Ataque a la flotilla humanitaria en Gaza. El hecho es tan grave que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha decidido reunirse con carácter de urgencia para analizar la situación creada. Una reunión que ha comenzado hace apenas unos minutos. El secretario general de la ONU es Ban Ki-moon. Condeno esta violencia. Es vital que haya una investigación. Creo que Israel debe ofrecer urgentemente explicaciones completas. Se sabía de la amenaza de Israel, se sabía que iba a haber vigilancia máxima de esta flotilla que quería llevar ayuda a Gaza, pero no se esperaba que ocurriera lo peor, un ataque israelí, un abordaje y con las peores consecuencias. Según las últimas cifras oficiales de Israel, hay al menos 10 muertos, todos integrantes de la acción humanitaria, un ataque que ha sido transmitido por televisión y que comenzaba así. La Unión Europea también con dureza se muestra sorprendida, condena el ataque, se lamenta la pérdida de vidas y se exige que sus consulados tengan acceso inmediato a sus ciudadanos que viajaban con la flotilla, entre ellos tres españoles. Desde Ginebra, Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores de España, que ahora está en la presidencia de los 27, ha pedido que haya una investigación en profundidad cuanto antes. Una investigación inmediata y urgente para evidentemente aclarar la situación provocada por esta intervención y como consecuencia depurar las responsabilidades. Críticas y condenas generalizadas, la más dura la de Turquía, el barco principal de la flotilla, el que ha recibido el asalto, y también la mayoría de los muertos son turcos. El primer ministro Erdogan dice que Israel ha cometido un acto de terrorismo de Estado. Esta tarde ha habido protestas en todo el mundo por la acción israelí. Es lo que sucedía en París, en Madrid, frente a la sede del Ministerio de Exteriores. Se han reunido centenares de personas exigiendo que haya castigo para Israel. Luis Miguel Úbeda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Concentración que continúa, que empieza a disolverse ahora. Varios centenares de personas, como apuntaba, se han dado cita aquí frente al Ministerio de Exteriores para pedir una respuesta contundente contra Israel. Quieren que no haya impunidad. Piden la liberación de los cooperantes y acciones contra Israel. Lo escuchamos. Reivindicarnos todos, salir a la calle, frente a la embajada, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y pedir públicamente, ¿sabes?, de que lo liberen lo antes posible. Estamos aquí porque estamos en contra totalmente de lo que hacen los amigos de Moratinos israelitas contra nuestros amigos palestinos y demás. Aparte de que incumple toda la norma internacional, incluso fuera de sus territorios, en territorio internacional, en aguas internacionales, ha sido capaz de asesinar a 16 o 20 o 30, que no sabemos todavía. La concentración comenzaba hace una hora, comienza a disolverse. Esas 200, 300 personas, entre las que había caras conocidas como la del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, todos tras una pancarta con el lema "Libertad detenidos en Israel, solidaridad con Palestina". Gracias, Luis Miguel Pascual. Israel justifica todo en aras de su seguridad. Dicen que los organizadores tenían vinculación con el terrorismo de Hamas y Al-Qaeda, que había armas a bordo. Los soldados que han disparado lo han hecho, afirman, en defensa propia, porque iban a ser linchados y fueron recibidos cuando desembarcaron con fuego real. Rafael Schulz es el embajador israelí en España, que ha estado esta tarde en Radio Nacional. Que ha sido una operación en contra de una banda de gente violenta, que todo el lenguaje de ayuda humanitaria, de derechos humanos, es un disfraz propagandístico de un grupo de extremistas que incluso han mantenido contactos conocidos con el Qaeda y con el Hamas. Y ahora puede que la violencia llame a más violencia porque la yihad amenaza con atentados. Otro tipo de violencia muy diferente, es hoy también noticia, hay dos mujeres más asesinadas en España por sus parejas. Primero de nuestros titulares, con Verónica Chumillas e Íñigo Alfonso. No había denuncias previas. Violencia machista en Pruna, Sevilla y en Salt, Girona. En lo que va de año son 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Solo 5 habían denunciado, no era el caso de las víctimas de Pruna y de Salt. Es la propia víctima quien tiene que presentar la denuncia y en ningún caso se le puede aconsejar, pero no se la puede obligar. Sin acuerdo en la reforma laboral. Nueva reunión entre gobierno, empresarios y sindicatos en la última semana de negociación. El acuerdo parece muy difícil. Salgado pone límite, la reforma laboral debe estar en junio. Recursos contra el aborto. En el Consejo Interterritorial de Salud, los consejeros del PP han pedido la retirada de la norma. El Partido Popular y Navarra presentan mañana ante el Constitucional un recurso contra la reforma del aborto. El gobierno la defiende, el PP en contra. Es una ley que ha perfeccionado esa situación y por tanto ofrece mayores seguridades y garantía. Porque nosotros creemos en el derecho de los padres a participar en las decisiones de las niñas menores sobre este tema. Sube el Euribor. Por segundo mes el índice de referencia hipotecaria sube. En mayo se queda en el 1,24%. Quienes revisen la hipoteca en junio se ahorrarán de media unos 340 euros anuales. Segunda vuelta en Colombia. El 20 de junio los colombianos elegirán a su próximo presidente entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. El primero es el favorito al conseguir una holgada victoria con el 46% de los votos. Ustedes son la viva demostración de que el mío será un gobierno de unidad nacional. Vamos a ganar la segunda vuelta para impulsar ese cambio cultural del que les he hablado. Un recuerdo de todas las víctimas. Nace la web Portal de la Memoria Histórica a través del Ministerio de Cultura. Incluye datos de diversos archivos con los nombres y situaciones de todas las víctimas del franquismo. Esa minuciosidad con la que se emplearon los vencedores nos permite hoy recuperar la memoria de los vencidos. Terminamos mayo con sol y buen tiempo en casi todo el país, Verónica. Solo en el noroeste puede haber lluvias débiles que también se mantendrán mañana con mayor probabilidad en Cantabria, el País Vasco y los Pirineos. Suben un poco más las temperaturas, sobre todo en el sur. Deporte, Real Madrid era Mourinho día 1 y muchas frases para la galería en la multitudinaria presentación. Jorge Duato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ejemplo, dice Mourinho que le atrae mucho la frustración del Real Madrid de los últimos años. Dice que es un entrenador con muchísima autoconfianza, que no le preocupa el Barcelona y tiene claro qué es jugar bonito. Bonito, no es jugar en el Real Madrid, no es entrenar el Real Madrid. Bonito es ganar en el Real Madrid. En Radio Gaceta de los Deportes, además de Mourinho y el Real Madrid, hablaremos de la selección española, vamos a charlar con Fernando Llorente. Y en Roland Garros, Nadal ha derrotado esta tarde al brasileño Bellucci, Almagro ha ganado a Verdasco y ahora Nadal y Almagro se van a enfrentar en cuartos de final. Todos los detalles a partir de las 9 de la noche. Arranca aquí una nueva edición de 24 horas con la que les vamos a acompañar hasta la 1 de la madrugada con muchos otros contenidos. Íñigo. ¿Qué reforma laboral necesita nuestro país? ¿Cómo podemos salir de la crisis? Se lo vamos a preguntar a tres expertos de primera fila, dos exsecretarios de Estado de Economía, Luis de Guindos y Manuel Conte, y al veterano dirigente de Comisiones Obreras, Agustín Moreno. Pueden dejar sus preguntas y comentarios en www.facebook.com/24horasRN. Esto a partir de las 10, nuestro péndulo con Germán Yanke y Ernesto Kaiser debaten sobre el asalto a la flota de la paz. A las 11 actualizamos las noticias del lunes, hablaremos con el presidente Navarro del recurso contra la ley del aborto y cerramos edición a la 1 de la madrugada cuando acabe la tertulia, hoy con Fernando Garea, Pablo Larrañeta y Mariano Calleja. Las 8 y 8 minutos, 7 y 8 minutos en Canarias. Ahora les hablamos de ese ataque israelí a la flotilla en Gaza. Primera cita, puerto de Ashdod. Radio 5 en Internet. El tráfico en Radio 5. Polvo en la mañana. Noticias, en vivo, entrevistas, reportajes. Entra en rtve.es/radio5. Te invitamos a compartir la radio con nosotros. Radio 5, todo noticias. Información en vivo. Ahora también en la web. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. En el puerto de Ashdod, en el Mediterráneo, son ahora las 9 y 8 minutos de la noche. Allí se espera la llegada del barco principal de la Flotilla de la Libertad atacada por Israel, el Mavi Marmara, de bandera turca. Y allí también deben de ser desembarcados las víctimas de este ataque. Ya decimos que según Israel serían 10, 14 o 19 según otras fuentes, y allí, en esta ciudad que apenas tiene 50 años, está ahora el principal punto informativo mundial. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con esos activistas? Hay tres españoles que participaban en la flotilla, podrían ser encarcelados o repatriados. Paco Forjas es el corresponsal en Jerusalén, enviado especial a Ashdod. Paco, muy buenas noches. ¿Qué tal? Ahí. Buenas noches, ¿cómo estáis? Cuéntanos, ¿cómo está la situación ahora mismo? Bueno, pues la situación ahora mismo está en que todavía se sigue tomando la afiliación a todos los activistas que han sido desembarcados en este puerto. Parece que ya han llegado absolutamente todos, porque el último barco que llegó por el mar de Mármara se ha tomado la afiliación. No sabemos el número exacto de aquellos que ya han sido transferidos a la cárcel de Beersheba o que han sido llevados al aeropuerto de Ben Gurión por haber elegido el ser expatriados después de que hayan sido capturados en los barcos en los que venían dentro de la Flotilla de la Libertad. Y bueno, ahora ya son muchos los interrogantes que se plantean tras esta operación en aguas internacionales por parte del ejército de Israel, tal y como ha venido a confirmar en la mañana de hoy el portavoz del ejército israelí. Eso sí, también en las últimas horas se ha mostrado un vídeo grabado desde uno de los helicópteros que han intervenido en esa operación de abordaje al Mar de Mármara, en el que se ve cómo, cuando se descuelgan los miembros de la unidad de élite, la gente que está en el barco empieza, bueno, pues a enfrentarse a ellos, a agredirles con palos, con lo que tienen en las manos, y después pues lo que viene es el tiroteo que desencadena esa masacre. Esos 9 muertos según algunas fuentes, 10 otras, o 19 según otras. Es decir, que la cosa no está nada clara, porque no hemos de olvidar también que muchas de las informaciones en este sentido están controladas por la censura militar en Israel, y entonces hasta pasadas un buen número de horas no se va a conocer dato alguno. Sí hemos visto también hace no mucho tiempo a un soldado de los que ha participado en esta operación esta mañana. Él ha explicado en una rueda de prensa que se ha montado en el puerto con voz temblorosa y en inglés que ha sido una situación muy difícil, que ellos pensaban que iban a una operación con un grupo de pacifistas, pero que finalmente se han encontrado desbordados y que no ha quedado más obligación que utilizar las armas para defender su vida. Aquí en estos momentos, en el puerto de Ashdod, la situación es complicada. Yo no sé si oís los tambores y los gritos y tal. Hay grupos de muy jóvenes. Poquito, la verdad. Sí, me voy a acercar un poco más, porque la verdad es que la situación, digo, es complicada en este sentido. Son grupos ultranacionalistas. Acaban de sacar a golpes al corresponsal de Al Jazeera, de aquí del punto en el que se encontraba. Lo han empujado, lo han estado molestando durante toda la jornada para que no hiciera su trabajo. En el punto en el que me encuentro, bueno, pues montaba el ruido para que no pudiera hacer las transmisiones. Y bueno, pues así están las cosas, con carteles de Hamas asesinos y banderas de Israel. Pues ahora esto es una suerte de romería en la que no falta a estas horas pues el puesto con perritos pues calientes. Seguimos pendientes, Paco. La noticia es que han llegado ya todos los barcos y también queremos saber, luego nos lo cuentas, qué va a pasar con los españoles, si son repatriados o se van a ir a la cárcel. Gracias, Paco. Correcto. Hasta luego, un abrazo. Bueno, de momento Israel se justifica, asegura que todo ha ocurrido en legítima defensa. Lo ha explicado el primer ministro Benjamín Netanyahu. Afirma que los soldados fueron atacados y tuvieron que protegerse. Vanessa Lasso. Así es, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que actuaron para proteger sus vidas, ya que fueron atacados, golpeados y apuñalados. Ha dicho en declaraciones a Radio Nacional el embajador israelí en España, Rafael Schut, se ha explicado en los mismos términos y ha asegurado que el grupo tenía vínculos terroristas. De la organización Turca IHH, presidida por Bülent Yildirim, es una organización que hay pruebas de sobra en cuanto a sus relaciones con el Qaeda, con el Hamas y con grupos yihadistas. A esta hora, y según ha podido saber Radio Nacional, se lleva a cabo una reunión interna en el Ministerio de Interiores israelí para evaluar lo sucedido y dar instrucciones a sus embajadas. La indignación recorre las calles de los países árabes que han sido escenario de manifestaciones de condena por unos hechos que el presidente palestino Mahmoud Abbas ha calificado de masacre. Hamas, por su parte, habla de grave violación de las leyes internacionales. El secretario general de la Liga Árabe ha convocado para mañana una reunión de los 22 países miembros para abordar lo que ha definido como un acto terrorista. Cristina Sánchez. Todos los países árabes y musulmanes, también las organizaciones islamistas, se han sumado a la condena, pero el rostro de la conmoción por lo sucedido lo personificaban sus ciudadanos que en las calles pedían acciones concretas, cansados de la retórica de sus dirigentes. Como en Jordania, las manifestaciones se han extendido también por Egipto. Estos dos países, los únicos árabes que mantienen relaciones diplomáticas con Tel Aviv, han convocado a los embajadores israelíes para pedir explicaciones. Todos en el mundo islámico coinciden en mostrar su indignación por una agresión para la que se han utilizado calificativos como acto de piratería, crimen de guerra, violación del derecho internacional o ataque deliberado, brutal e inhumano. El embajador palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, se expresaba en estos términos. It has been in an international water. Ha sido en aguas internacionales. Este es otro crimen cometido por Israel. Han abordado un barco con civiles en aguas internacionales y han abierto fuego contra ellos en lo que nuestro presidente ha calificado de masacre. Tres días de luto ha decretado Mahmoud Abbas en los territorios ocupados, al igual que Hamas en Gaza, donde se ha decretado el estado de alerta y donde su 1,5 millón de habitantes sigue siendo la principal víctima del bloqueo israelí, del fracaso del proceso de paz y de la incapacidad de los gobiernos de todo el mundo de poner fin a esta situación. Del ataque israelí a la Flotilla de la Libertad se habla desde hace unos minutos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. They must not allow another blatant action to once again present Israel as an aggressor. Lo que está sucediendo en directo en esa sede del ministro de Exteriores turco es el que interviene en estos momentos. Hablamos de una reunión urgente precisamente a petición de Turquía, también del Líbano, uno de los países más enérgicos, el de Turquía, en la condena a Israel. Íñigo Picabea. Buenas tardes. Y eso se nota en que Turquía ha enviado a su ministro de Exteriores a comparecer en el Consejo de Seguridad. Ya ha dicho por el momento que Israel actuó con un uso desproporcionado de la fuerza y de que este ataque ataca la estabilidad regional. La bandera turca ondeaba en el barco de la flotilla más afectada por el ataque a Israel, y Ankara no ha ahorrado durante toda la jornada en críticas a Tel Aviv. Es el primer ministro turco Erdogan en conversación con medios de su país. Habla de terrorismo de Estado para calificar lo sucedido. Ankara considera que habrá consecuencias. El presidente de Turquía, Abdullah Gül, ha pedido castigo para los culpables. La posición de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, es también de condena para el Kremlin. El uso de armas contra civiles y la detención de barcos en mar abierto sin fundamentos legales es una violación flagrante del derecho internacional. Así reza su nota oficial, la del Ministerio Ruso de Exteriores, que ha pedido explicaciones a Israel. También lo ha hecho el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. I condemn this violence. It is vital that there is a full investigation. Ban Ki-moon condena la violencia de Israel, pide una investigación. Estados Unidos, de momento, lamenta lo sucedido. Barack Obama ha conversado durante 15 minutos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según la Casa Blanca, Obama ha trasladado a Netanyahu la importancia de que se conozcan cuanto antes todos los hechos y circunstancias que han rodeado los trágicos acontecimientos de esta madrugada. En la sede de la ONU, en Nueva York, continúa la sesión urgente del Consejo de Seguridad. Esta tarde se han celebrado varias manifestaciones y concentraciones en el viejo continente para protestar por el ataque israelí. En Bruselas, los gobiernos europeos han conseguido acordar un texto sobre el grave incidente, condenan el uso de la violencia y piden información inmediata sobre los europeos apresados, además de la necesaria asistencia consular. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 4 horas han estado reunidos los embajadores europeos. El resultado es una declaración muy medida, pero también contundente, más de lo habitual. La Unión condena textualmente el uso de la violencia que ha provocado, dice, un alto número de víctimas entre los miembros de las flotillas. No se pronuncia sobre si Israel es o no el único responsable de esa violencia. Lo que sí hace es reclamar una investigación completa e imparcial sobre lo sucedido, sin prejuzgar si debe investigar Israel o las Naciones Unidas. Hay una petición más inmediata. Los 27 piden a las autoridades israelíes que informen con urgencia de la situación de los ciudadanos europeos que viajaban en la flotilla y que permitan también la asistencia a los mismos por parte de los servicios consulares. El texto europeo concluye con un llamamiento a la calma y con una apuesta por mantener vivas, pese a todo, las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Gracias, Antonio. El gobierno español también condena el uso de la fuerza desproporcionado por parte de Israel y pide que se abra una investigación para que queden claras las razones. Rafa Bermejo. A primera hora de la mañana, España convocaba al embajador de Israel para expresarle su condena por el ataque. El presidente del gobierno, cuando todavía no se conocía la situación de los españoles retenidos, hablaba de hecho grave y preocupante. El secretario de Estado para la Unión Europea ha criticado en nombre de España y de los 27 un hecho increíble, lamentable, incomprensible, gravísimo, desproporcionado, que era lo que se trasladaba al embajador israelí. Además y sobre todo, decía López Garrido, de la exigencia de repatriación sanos y salvos y sin dilación de los 3 españoles retenidos. Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el ministro Moratinos denunciaba también el uso desproporcionado de la fuerza y pedía, lo oían en la portada de este informativo, una investigación inmediata dentro de este marco general que contaba a los periodistas francófonos. No se puede llegar a situaciones dramáticas como estas, decía Moratinos, con la pérdida de vidas humanas ante el rechazo profundo de toda la comunidad internacional. Moratinos está regresando a estas mismas horas de Ginebra, va a seguir manteniendo reuniones en las próximas horas. Varios grupos de la izquierda han pedido ya su comparecencia ante el Congreso de los Diputados y estamos a una sola semana, ahora son las 8:20, de que se hubiera celebrado la suspendida cumbre euromediterránea, que a tenor de lo hoy sucedido no hubiera sido un gran éxito. No, eso seguro que no. Gracias, Rafa. Bueno, pues hace apenas media hora charlábamos en este 24 horas con el portavoz del Ministerio de Exteriores de todo lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, y esta es la entrevista que hemos grabado. Yigal Palmor es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor Palmor, en estos momentos, a estas alturas del día, cuando ya está casi acabando este lunes 31 de mayo, no sé si podemos hablar ya de un recuento oficial de lo ocurrido a bordo del barco turco. ¿De cuántas víctimas podemos hablar? En estos momentos se habla de 9 o 10 muertos y de unas docenas de heridos, unos 35 o 40 heridos. Por parte de los militantes al bordo, 8 heridos por parte de los soldados israelíes. Sí, señor Palmor, vamos a hablar del incidente en sí. Ustedes han reconocido que el abordaje se ha producido en aguas internacionales. Sí, por supuesto, pero el derecho internacional autoriza esto siempre y cuando los barcos abordados están admonestados claramente y manifiestan su voluntad de proceder adelante y de penetrar en la zona prohibida, en la zona bajo bloqueo. ¿Ustedes se sienten amonestados hasta tal punto para tener que intervenir militarmente con helicópteros y con disparos? No hemos intervenido con disparos. En todos los barcos en los que no ha habido violencia contra los soldados... Bueno, se ha no intervenido, hubo, se no... ha intervenido en un barco, al menos con disparos. Exacto, han intervenido, han sido agredidos inmediatamente y para proteger su vida... Como los militantes al bordo dispararon contra los soldados, tenemos 2 heridos por bala. Los soldados debían disparar para defenderse, pero esta no era la intención inicial y las instrucciones eran apoderarse de los barcos sin violencia. ¿Ustedes tienen pruebas de que hubo disparos por parte de los activistas? Sí, por supuesto. Tenemos 2 soldados heridos por bala. También sabemos que se han capturado por lo menos 2 pistolas al bordo que pertenecían a los militantes. Quizás haya más armas de fuego, todavía no lo sabemos porque el barco todavía no ha llegado al puerto, pero por lo menos 2 pistolas han sido tomadas y, hombre, tenemos 2 heridos por bala. La Unión Europea, la ONU, se ha convocado un consejo extraordinario del Consejo de Seguridad de la ONU. Todos condenan el ataque, se piden explicaciones urgentes. ¿Se está equivocando toda la comunidad internacional? Mira, la comunidad internacional, ¿de qué se compone? De algunos países como Siria e Irán. Estos no cuentan. Algunos países responden o que reaccionan automáticamente y de forma precipitada sin nombrarlos. Estos tampoco cuentan. Quienes cuentan son algunos amigos en Europa, en América, del norte y del sur, en Asia, en África. Estos países también reaccionan porque hoy en día las imágenes en la tele impresionan a todos. Y han reaccionado antes de recibir las explicaciones oficiales que hemos suministrado hoy a todos los embajadores. Yo creo que cuando se discuta esto de forma más, más serena, creo que los hechos demostrarán que países que cuidan su seguridad no hubieran hecho otra cosa. Bueno, a pesar de todo ha habido consecuencias, a pesar de que solamente para mantener la seguridad ha habido muertos. En todo caso, ¿qué va a pasar con los activistas? ¿Van a ser repatriados? ¿Qué va a pasar en concreto con los españoles que iba a bordo, con los 3 españoles? Una cosa, me gustaría decir claramente que lamentamos de verdad que ha habido muertos. Esta no era la idea, ni eran las instrucciones dadas. Lo lamentamos y esto no debería haber sucedido, pero es el resultado del comportamiento de los militantes. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos españoles y los demás extranjeros? Pues muy simple, quienes se identifican en el puerto de Ashdod van a ser enviados al aeropuerto cuanto antes y tendrán pasajes para tomar el primer vuelo hacia su país de origen. Lo más antes posible podrán salir del país. Quienes no quieren identificarse, no quieren cooperar, pues serán mantenidos en detención hasta que haya identidad y hasta que los cónsules de sus países respectivos puedan identificarlos y, por supuesto, tramitar su expulsión del país. ¿Les preocupa el conflicto internacional que se ha generado a cuenta de este ataque? ¿La situación en la que queda Israel, por ejemplo, con la Unión Europea, ante la ONU o con Turquía, que era su aliado islámico, que ha hablado de terrorismo inhumano incluso? Sí, nos preocupa mucho, por supuesto. ¿Cómo podemos quedarnos indiferentes a este tipo de críticas, sobre todo por parte de países amigos, cuyas opiniones valoramos mucho? Esto cuenta mucho y vamos a intentar intensificar los contactos diplomáticos con estos países para explicar exactamente lo que ha pasado. En cuanto a Turquía, nosotros queremos relaciones normales con este país, pero creo que el primer ministro ya se ha distinguido en el pasado con lenguaje muy brutal para con Israel. Nos interesa que sean normales y que haya intercambios, pero la verdad es que eso está en manos del gobierno turco y ellos deben decidir hoy si quieren fomentar la hostilidad o si prefieren calmar la cosa e intentar buscar soluciones pacíficas al verdadero problema con el que nos enfrentamos todos, que es el problema del Hamas. La versión de los hechos de Ical Palmor, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Gracias y un saludo. Un saludo. Radio Nacional de España, 24 horas, con Ana Sterling y Carlos Navarro. El principal problema internacional en estos momentos, el ataque israelí a la flotilla de Gaza, y uno de los principales problemas para la economía española es la reforma laboral. Se mantiene su agonía. Ha habido una nueva reunión a tres bandas hoy, gobierno, empresarios y sindicatos. Todavía a estas alturas, en la última semana de negociación, el acuerdo parece muy, muy difícil. La patronal reconoce abiertamente que hay muchas papeletas para que el gobierno intervenga, para que apruebe por decreto la reforma, y la vicepresidenta Salgado pone el límite. Antes de junio debe estar en marcha, así que ya se han puesto a trabajar en ello, Esperanza Martín. El gobierno se prepara para lo peor y lo peor es tener que dictar la reforma laboral por decreto, algo que el Ejecutivo quiere tener listo y funcionando antes de que acabe junio. Quien lo dice es la vicepresidenta Salgado y lo dice después de constatar que la recuperación es demasiado lenta como para crear empleo y que ha sido la ausencia de reforma laboral, entre otras cosas, la culpable de que Fitch nos rebajara la nota. El informe de la agencia Fitch justificaba la rebaja del rating en la inflexibilidad de nuestro mercado laboral y en la necesidad de reforma de nuestras cajas de ahorros. Palabras de Salgado antes de saber que la última reunión gobierno-agentes sociales en pleno plazo oficial había terminado en fracaso. Ya en tiempo de descuento, cruce de acusaciones, tanto que en declaraciones a Radio Nacional, el número 2 de UGT, Tony Ferrer, denuncia que la actitud de la patronal en la mesa hace imposible el acuerdo. La verdad es que con las posiciones que el COE mantiene en la mesa es imposible hoy por hoy. Esperemos ver si se puede cambiar y si hay un proceso de reflexión para buscar el acuerdo. Ni más causas para despedir ni poner una mordaza a los jueces. De ser así, los sindicatos advierten, la huelga general estaría sobre la mesa. Pintan bastos para el acuerdo y, como les decíamos, los propios empresarios reconocen que va a ser difícil que los sindicatos acepten sus condiciones, las que exige Europa. A esta hora, el presidente de la patronal está presentando una conferencia en Madrid, en el Club Siglo XXI, y no sé, David Fernández, si os ha dicho algo a la entrada sobre reforma laboral. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Antes de comenzar su intervención, nos ha atendido para reafirmar que el acuerdo sigue lejano. Díaz Ferran mantiene que no se van a levantar de la mesa, pero que tampoco van a firmar una reforma que sea insuficiente para lo que dice necesita el país. La verdad es que estamos todavía con muchas diferencias, con importantes diferencias, y no estamos cerca del acuerdo. De cualquier manera, pues las tres partes hemos considerado que merecía la pena estar algunos días más para ver si redoblando los esfuerzos, que realmente ya no sé cómo se pueden redoblar porque los estamos poniendo todos, pero bueno, vamos a intentar redoblarlos para ver si podemos acercar las posturas. Unas negociaciones que llegarán, ha dicho Díaz Ferrán, como mucho hasta mediados de la semana que viene, porque la reforma debería estar lista como mucho a mediados de junio. Así están las cosas, gracias David, muy difíciles, y el Banco de España alerta del importante número de personas que llevan en paro un largo tiempo, muy por encima de la media europea. Afirma que es uno de nuestros grandes retos a corregir. La buena noticia es que de abril a junio vaticina que el paro seguirá aumentando, pero mucho menos que antes, y ve indicios de mejora de la economía en abril. Van a ser las 8:30, las 7:30 en Canarias. Otras noticias de la información internacional. El uribismo se afianza en Colombia con la victoria de Juan Manuel Santos en la primera vuelta de las presidenciales. El candidato oficialista casi ha duplicado el número de votos de Antanas Mockus, el candidato del Partido Verde, al que se va a enfrentar en la segunda vuelta el próximo 20 de junio. Corresponsal de Radio Televisión Española en Bogotá, Luis Pérez. Sí, Colombia mira ya a la segunda vuelta del 20 de junio, sorprendida todavía por la magnitud de la victoria de Juan Manuel Santos. El candidato oficialista superó en 25 puntos a Antanas Mockus, le sacó más de 3 millones y medio de votos y con esa realidad las dos campañas trabajan camino de la segunda vuelta. Santos tiene la victoria en su mano, pero aún así quiere atarla, que no haya sorpresas, y por eso le ha pedido el voto a los simpatizantes de los otros partidos y les ha invitado a formar un gobierno de unidad nacional para acabar con el terrorismo, la pobreza y el desempleo. Mockus, filósofo y matemático, ha sacado la calculadora para ver cómo puede recortar la distancia con Santos. Y el resultado de esa ecuación es que los verdes deben convencer prácticamente al resto de partidos para que se unan a su propuesta de legalidad, honestidad y lucha contra la corrupción. Se abre ahora una semana de intensos contactos políticos y, curiosamente, los partidos que no pasaron a segunda ronda van a convertirse en la clave para saber quién será el próximo presidente de Colombia. De nuevo en España, los expertos insisten una y otra vez en que las mujeres que sufren violencia machista o su entorno deben denunciar a los agresores para poder recibir protección, pero por diversas razones el mensaje no cala, porque solo 5 de las 29 víctimas de este año habían acudido a la policía. Tampoco habían presentado denuncia. Las dos últimas víctimas mortales que deja este lunes, una en Sevilla y otra en Girona. Sus presuntos asesinos están ya detenidos, Gonzalo Barroso. Ninguna había denunciado, pero en uno de los casos hace tiempo que se dio la voz de alarma. Fue la víctima de Salt, en Girona, una mujer de 47 años y de origen magrebí, como su presunto asesino. Acudió a los servicios sociales pidiendo alimento y allí se percataron de que había malos tratos, aunque según la víctima no eran físicos, sino psicológicos. De ahí que intentaran convencerla de que denunciara. No podían obligarla al no haber pruebas irrefutables. Yolanda Pineda, alcaldesa de Salt. Es más difícil cuando una víctima manifiesta un maltrato psicológico. Entonces, es la propia víctima quien tiene que presentar la denuncia y en ningún caso se le puede aconsejar, pero no se la puede obligar. No hubo denuncia, optó por el divorcio y lo pagó caro. Hoy ha muerto asesinada y con una denuncia en vigor de su marido por abandono del hogar. Distinto es el caso de Prun, en Sevilla. Tampoco consta denuncia, aunque la víctima de 41 años y madre de 3 hijos comentó que su expareja la acosaba desde hacía varios meses. Hoy ha muerto. El 016, hay que recordar, es el teléfono de atención a las víctimas de malos tratos. Es gratis y no deja rastro en la factura. Queda poco más de un mes para la entrada en vigor de la nueva ley del aborto y aparecen los recursos. El PP pide al Constitucional que la suspenda cautelarmente hasta que decida. El Gobierno de Navarra anuncia otro y ambos se van a registrar mañana. Alegan que hay que regular los casos, no los plazos, y garantizar los derechos de los padres de los menores que interrumpen su embarazo y la objeción de conciencia. Begoña Sanz. La falta de regulación de la objeción de conciencia y las competencias de Navarra son argumentos jurídicos que el gobierno foral esgrime en el recurso que presentará al Constitucional. Alberto Catalán, consejero portavoz. El Consejo de Navarra da la razón al gobierno de Navarra a la hora de dejar muy claro que hay visos de inconstitucionalidad de alguno de los apartados recogidos en el mismo. Desde el Partido Popular, la secretaria de Igualdad, Sandra Moneo, ha señalado que alegarán desprotección a la mujer y al niño. Hace 14 semanas. Realmente lo que se plantea es un aborto libre, contradice absolutamente la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, fundamentada en la sentencia del año 85. Las comunidades autónomas del Partido Popular han pedido hoy en el Consejo Interterritorial de Salud la retirada de los 2 decretos para el desarrollo de la ley. Frente a las críticas, la ministra Trinidad Jiménez ha señalado que los recursos no van a paralizar la nueva norma que da mayor seguridad jurídica a las mujeres. Es una ley que ha perfeccionado esa situación y por tanto ofrecen mayores seguridades y garantía. No veo la razón por la cual se han opuesto, teniendo en cuenta que cuando ellos han gobernado han mantenido la ley anterior. Francamente no entiendo, salvo que sea pues una posición política. No hay resquicio legal posible, ha dicho Jiménez, y la ley será de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas. Recordar a todas las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista, a todos los que vieron conculcados sus derechos humanos entre el 36 y el 77, es posible desde hoy a través de la web del Ministerio de Cultura. Sí, aplicando la ley de memoria histórica, se ha puesto a disposición de cualquiera datos de diversos archivos, entre los que encontramos, por ejemplo, la referencia del escritor Pedro Muñoz Seca, víctima de la matanza de Paracuellos. Elena Crespi. Poner nombres y apellidos a las víctimas de la guerra civil y la dictadura y conocer la situación en que fueron juzgados, represaliados o en muchos casos asesinados es lo que pretende este Memorial Virtual, un portal incluido en la página del Ministerio de Cultura que se ha alimentado del entramado franquista dedicado a la persecución política y social. Lo destacaba la subsecretaria de Cultura, Mercedes del Palacio. Como casi todo en la vida tiene dos caras, esa minuciosidad con la que se emplearon los vencedores nos permite hoy recuperar la memoria de los vencidos. Datos sacados de los consejos de guerra, los tribunales de responsabilidades políticas o de orden público que ahora se muestran en Internet. Se trata, en definitiva, de honrar a los que un día vieron vulnerados sus derechos fundamentales. Hoy la web recoge a 750.000 víctimas, pero se espera llegar a los 4 millones de registros. Está a punto de cumplirse un mes de la dimisión de Lourdes Fernández y Arcomadrid, una de las ferias más importantes de arte contemporáneo, ya tiene nuevo director. Se llama Carlos Urró, su director de la feria durante la etapa de Rosina Gómez Baeza y uno de los mejores conocedores del certamen. De hecho, no ha habido demasiadas sorpresas. Era el candidato con más papeletas entre los tres que había propuesto IFEMA. Ahora Urró se enfrenta a una feria tocada de muerte que, si todo marcha bien, va a cumplir 30 años en su próxima edición. Carlos Urró trabaja para hacer un arco más pequeño, es decir, reducir el número de galerías para que no haya más de 100, pero sobre todo para volver a poner arco, ha dicho, en el lugar que se merece y hacer una gran feria en la que los galeristas quieran participar y los coleccionistas ir a comprar. Todo preparado en la Casa Encendida en Madrid para entregar el Premio de Poesía Joven de Radio Nacional, un galardón que en apenas unos minutos va a recoger Javier Ricedo. Esta gala de entrega es una de las actividades de la Noche de la Poesía que hoy celebra este centro cultural para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta Luis Rosales. Y siguiendo estos actos dedicados a la lírica está nuestra compañera Sonia Castellani. Sonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son ya casi 4 horas dedicadas a la poesía en la Casa Encendida de Madrid, un centro que toma su nombre de un poemario de Luis Rosales, un autor que hoy habría cumplido 100 años. Y para recordar esta fecha, este lugar celebra hoy la Noche de la Poesía a través de varios actos abiertos al público que han comenzado a primera hora de la tarde. Y en este momento está a punto de comenzar uno de los más importantes, la gala de entrega del segundo premio de poesía joven de Radio Nacional. Este año ha recaído en Javier Vicedo con su trabajo titulado Ventanas a ninguna parte, un autor que está aquí a mi lado esperando a que le entreguen este premio y al que le queremos preguntar, Javier, ¿qué temas tratas en tu poesía? Buenas, sobre todo trato de abordar el problema del lenguaje, la incapacidad del lenguaje en sí para expresar ciertos temas y, bueno, el libro acaba con una reflexión un tanto espiritual que mira más allá, trata de mirar más allá y al final creo que se queda en algo frustrante que precisamente esa frustración es la que hace que los poetas sigamos escribiendo, la frustración de no acabar de decir lo que uno quiere. Pues muchas gracias, Javier, y en la azotea de este edificio seguiremos esta entrega, pero la Noche de la Poesía no termina aquí porque además se puede visitar la exposición que este centro acoge sobre la trayectoria de Rosales y a las 11 la Estación Azul, el programa de Radio 3 conducido por Ignacio Elguero, va a ser grabado desde aquí. Y cómo no, la música, la gran aliada de la poesía, también va a estar presente. Lo hará con 2 conciertos, uno de jazz con la noruega Silje Neread y a partir de la medianoche el flamenco cantará los versos del granadino Luis Rosales. Las 8:39, 7:39 en Canarias.